Sean cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a este rincón del estudio de la palabra del Señor a través de la devoción matutina. El día de hoy tenemos saludos que queremos compartir con ustedes, y ya que es una lista algo larga, quiero nombrarlos a cada uno de ellos. En primer lugar, saludamos a Otilia Rangel de Cardoso, que se encuentra en Bucaramanga, Colombia. Así también un abrazo bien grande para Parco Quiroz, quien está cumpliendo 20 años, y su madre le manda un saludo muy especial. Nuestra amiga Mayrani Álvarez Villegas se encuentra también de cumpleaños, y su querida hermana Sina Álvarez le desea lo mejor. Y por último, un abrazo muy pero muy grande y especial para Sara Iria. Ella se encuentra en Honduras y sus hijas le mandan un saludo muy especial. A cada uno de ustedes un abrazo muy grande. Que el Señor los pueda bendecir grandemente y que puedan cumplir muchos años más. El día de hoy la matutina de jóvenes trae como título Felices los que sufren. El texto bíblico se encuentra en Mateo 5:4 y dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿No es acaso la búsqueda de la felicidad el instinto más fuerte del hombre? ¿No hacemos todo lo posible en la sociedad actual para huir del dolor, del sufrimiento? Por supuesto, esto es legítimo y loable. Todos queremos ser felices y hasta donde podamos, es bueno que luchemos por eso. Sin embargo, por alguna razón que no podemos llegar a comprender del todo, de la cual solo tenemos algunos atisbos que nos ayudan a no perder la fe, observamos, tanto a través de la Biblia como la experiencia histórica y presente, que parece formar parte del plan de Dios que en esta vida participaremos del dolor. De otra manera, siendo que Dios es infinito en amor y en poder, Él se la pasaría evitando que suframos. Pero además de su bondad infinita y su omnipotencia, Dios es infinitamente sabio. Nosotros no podemos siquiera aproximarnos a los bordes de su sabiduría infinita con nuestra limitada capacidad humana para pensar. Sin embargo, podemos confiar en esta mente maestra bondadosa y descansar en que, si Dios permite que el dolor toque nuestra vida, algún propósito redentor, y que tiene como fin último nuestra felicidad presente y sobre todo eterna, está detrás de sus sombrías providencias, como diría la gran autora cristiana, Elena de White. En esta bienaventuranza, además de los efectos humanizadores del dolor durante nuestra existencia terrenal, hay una promesa implícita. Algún día el dolor terminará, habrá consolación. No estaremos para siempre bajo su dominio, porque un día no muy lejano, según la promesa bíblica, Dios pondrá punto final a esta historia de pecado, maldad, dolor y muerte. Estamos destinados a un mundo mejor. Dios está dirigiendo la historia hacia aquel día glorioso en que Jesús vendrá a buscarnos y nos llevará al hogar celestial. Allí, como Jesús vio en visión profética, Él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué hermosa promesa que tú y yo tenemos, ¿verdad? Jesús fue al cielo a preparar un lugar para ti y para mí, y todo el sufrimiento que pasamos en esta tierra también pasará. Preparémonos para ese gran momento. Bendiciones.